súper importante su primera vez. Él es un poco más grande y ya confía en él. Hasta que descubre el engaño, que está de novio hace 3 años, ay, qué cruel fue. Y ahora solo corren lágrimas por sus ojos. Y ahora sola, destrozada por el amor. Espera un bebé.